big plays, motherfucker, big plays. Cantaréis este estribillo incluso cuando calléis. Big plays, motherfucker, big plays. El puto astucia rapeando in your fucking face. Big plays, motherfucker, big plays. Cantaréis este estribillo incluso cuando calléis. Big plays, motherfucker, big plays. El puto astucia rapeando in your fucking face. Batallo como Kung Fu, luchando cual Fu Manchu. Super Saiyan de Goku con la patata de Ryu. Y humillo como Zulu, luciendo como el Zaku. Sucio como la Maku, sacudo cual Bulbasur. Me conoces de YouTube, tú guárdate tu actitud. Fuqueando en castellano porque en inglés suena fu. Fuqueando estilo Wu-Fu, duplicando tu actitud. Tu pack dubitativo en su tumba es mayor que su. Sus aleros no sacas al no, salen al no. Suena su sonido nasal, saludas a las en mi sendai. No sé si se han dado cuenta del mensaje subliminal. Sal, picándote en mis letras. Desencriptadores de decibelios decodifican desde décadas decenas de estas psicofonías y ansias y las estructuras como las mías. Y has intentado todo, no te rindas. Que no sabía que el nazi no nací sabiendo fundamentalismo no común, ismo sin fundamento. Reverso es velo, le enseño el universo. Verso único le enseño, le lo ve el reverso. Raperos dicen que me follan y me suena chungo. No dejo, me des por culo y no repites seguro. Porque si tú no embols ya que no seguidos vostres, yo soy el que te foca, el que te parte la boca. Puto astucio, representando mayor cabrón de Palma Santañí, de Felanich, a Porto Colom. Se rapita su llega al día y fins al cap de Formentor. Andalucía, La Habana y hasta el Imperio Romano, bro. Con ello quiero decir que soy ciudadano del mundo. Yo soy de donde me sitúo, no me ciño un solo punto. Absurdo y burdo es todo que aquí intenta poner barreras. Pues esta puta frontera ya lo sabes, colega, que no sé para siempre de estar junto. Ya me doy cuenta de que un prefijo me engaña. Que poli significa mucho y no me dicen nada. Que extra en el diario solo es mierda empapelada. Y que un post es solo un comentario que sobrada. Guarda esa lengua, weón, su wea huele a guasa. Su wea no guay, wey, guachun guaturro al trapa. Tan guarra como guapa, bailando el guaca guaca. Menuda guanta tiene el reggaetonero con gafas. Cada día más raperos por la calle no me siguen. Pues les gusta Justin Bieber, visten capucha Ralph Lauren. Me cago en tu puta madre si eres Bobby Bieber. Que si Cristo corona aquí, tío, soy ateo, ¿vale? Pones los nombres en inglés pa' que no suene tan ridículo. No acabaste la ESO, que vas a saber de títulos. No me detendrás, jamás podrás igualarme. Tú vas a acabar conmigo, tío, para enterrarte. Big plays, motherfucker, big plays. Cantaréis este estribillo incluso cuando calléis. Big plays, motherfucker, big plays. El puto astucia rapeando in your fucking face. Big plays, motherfucker, big plays. Cantaréis este estribillo incluso cuando calléis. Big plays, motherfucker, big plays. El puto astucia rapeando in your fucking face. Big plays, motherfucker, big plays. Cantaréis este estribillo incluso cuando calléis. Big plays, motherfucker, big plays. El puto astucia rapeando in your fucking face. Big plays, motherfucker, big plays. Cantaréis este estribillo incluso cuando calléis. Big plays, motherfucker, big plays. El puto astucia rapeando in your fucking face.